Ey, corazón, ¿qué sucede que no oigo tu latir? ¿Qué te han hecho y por qué te veo sufrir? Debes olvidarla que yo ya la olvidé, corazón. Corazón, si es tu fin, le he de demostrar que con fe vas a hallar a un amor que te hará olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar. Si es por tu amor, no nos quiere y la debes olvidar. Si es por eso, sabes que te trata mal, debes olvidarla que yo ya la olvidé, corazón, corazón. Que yo